Acordes en Colectivo. Música viva en vivo. Desde febrero del 2022, diferentes músiques nos han acompañado durante las mañanas del programa En Colectivo. Les invitamos a recordar lo que fue Acordes en Colectivo. Y en este caso entramos en un nuevo Acordes en Colectivo, hoy con la visita de Cefe Gómez, cantante, compositor, intérprete, con más de 35 años de trayectoria, Lavallino el Hombre. ¿Cómo le va, Cefe? Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo están? Bien, bien, acá. Muchas gracias por recibirme y nada, un ratito para compartir en este día especial que es de la música. Y nada, estar acá con ustedes en La Mosquitera y bueno, es un gran momento. Muchas gracias. Bueno, le contamos a la audiencia también que estamos saliendo por Instagram en vivo, así que después vas a quedar ahí eternizado en las redes sociales. También una manera de colaborar con la difusión, de que más gente conozca lo que haces, porque con una trayectoria impresionante, humilde el hombre, pero ha recorrido festivales provinciales y también a nivel nacional, vendimia, festivales como el Americanto, por supuesto Peñas, y diversas vendimias en tu lugar de origen, en La Valle, también en San Juan. Bueno, ya nos irás contando, Cefe. Bueno. Bueno, ¿cómo es que entras al mundo de la música? Seguramente por la continuidad de las almas. Pero de mi familia, toda mi familia materna y paterna ha sido hacedores culturales. Mis abuelos, mis bisabuelos han sido músicos, juglares, digamos. No sé si. Pero bueno, en cierta forma encierra lo que es la música y nada, esa sangre, los genes, las cuestiones de ancestrales de gente de folclore y letra también, pues mis abuelos, mis bisabuelos escribían. Y por parte de mi madre eran artesanos, así que se juntaron todos esos detalles, esos genes, y vengo a parar acá como un aportador, alguien más que hace música y escribe. ¿Y cómo fue que fuiste desarrollando ahí el gusto y después, bueno, el dedicarte a la música a lo largo de la vida? Y yo vivo, o sea, nací en un entorno familiar muy, muy musical, por el tema, más que nada por el folclore cuyano, porque mi papá era un hombre de un acervo cultural cuyano muy, muy arraigado, muy acreenciado a la música cuyana, con mucha gente desde hace más de 60 años, te estoy hablando de más de 60, más de 80 años, mi papá, él tenía muchos amigos y colegas, compañeros de la música, como amigo de Tito Francia, de Ramón Lavalle, de Honorato, gente de hace muchos años, te estoy hablando de la época, no sé, del año 40, 50 para adelante. Y bueno, él era un hacedor cultural, era músico, era cantor juglar, era un juglar muy. Entonces tenía muchos amigos en mi casa, en el patio de mi casa hacemos eventos, mantenemos la costumbre y la tradición de la música cuyana, siempre con visita de que se va renovando año tras año con gente de San Juan, de San Luis, jóvenes que ahora van al patio. La otra vez a mi casa, así, en síntesis, una en detalle, una vino la Mary Murúa, que es de Córdoba, que es una cantora tremenda, un carisma como persona, como ser humano, y una intérprete divina. Y se quedó muy, muy complacida, muy a gusto y muy con el corazón henchido de estar con nosotros, porque somos, aparte que nos gusta la música, porque por ahí ahí tengo sobrinos que hacen hoy en día hacen rap, otros que hacen rock, otros que escriben, entonces nos gusta, ya lo hemos abierto un poco más a no ser tan tradicionalista, sino que se abre a diversas músicas. Y entonces, bueno, ahí la Mary quedó tremendamente complacida y con el deseo de volver a la casa y tenemos un patio, un quincho grandísimo donde siempre nos juntamos y alguna peñita, algo chiquito, íntimo, y como ya está armado, es atracción, o sea, es una cuestión de fuerza de atracción, de que viene gente linda, viene gente nueva, aparte de todo lo tradicionalista que hizo a la familia y todos los amigos y cantores y músicos folcloristas que han pasado por mi casa. Entonces, bueno, yo me voy formando con toda esa, pero yo me abro un poco más por ahí a otras músicas, a otro ritmo y a la literatura, a la escribir también. Así que un agradecido en el lugar donde me tocó nacer y la familia que me tocó, que me toca. Muy bien. ¿Y qué miran tus ojos para escribir? ¿Dónde pones la mirada? Para escribir, no sé, principalmente por ahí estoy. Lo que ha pasado por ahí en mi vida ha sido el lugar donde he nacido, donde he visto todo. Uno, en el contexto de donde uno nace, donde uno vive, ve el contexto de la vida y por ahí son distintos planos, espacios, pero es muy distinto nacer y vivir en el urbanismo que nacer en las partes rurales. Entonces es otro contexto, es otra vida, otras alegrías, otras tristezas, otras luchas, otras problemáticas, otras la gente por ahí también es distinta, no quiere decir que sea ni mala, ni mejor, ni peor, sino que distintos con una idiosincrasia que la tiene todos los pueblos. Entonces por ahí, yo de chico yo laburé en la tierra, laburé en la agricultura, con jornalero, laburar a destajo, en cuadrillas de camiones, y yendo a trabajar a la tierra, trabajar en construcción y con las pocas posibilidades de estudiar. Pero es la idiosincrasia, se va armando y vas quedando a gusto con lo que vas haciendo. Sí, pueden ser haber dolores, sufrimientos, alegrías y tristezas, pero ese contexto rural es bravo. Es bravo porque ves un mundo muy muy diverso, o sea, gente golondrina, ves extranjeros, inmigrantes que vienen a luchar, a pelear, el mismo pueblerino, el mismo paisano, amigo de los pueblos, también ven esa realidad, pero tiene algo lindo también en el contexto rural, trabajadores, la gente labura a pesar de todo, a pesar de las situaciones y las economías y las políticas de un país, vive en un contexto alegre por ahí con el sufrimiento que conlleva, pero el pueblerino es en su marco espacial que tiene, en su marco dimensivo de la tierra, y el contacto con la naturaleza hace que sea un poquito, lo veo yo porque también he trabajado en la ciudad y lo veo un poco más feliz o más silencioso, más callado, sin tanta competencia, quizás tanto contacto físico y emocional con otra gente que hacen que por ahí el ego, viste, empiece a funcionar con un poco más de ambición. El hombre de campo es más silencioso. No quiere decir que no tenga sus sufrimientos y sus problemáticas, obviamente, y mucho más fuerte. Las problemáticas, no es lo mismo vivir que te falte el agua para regar, que te falte que la piedra te caiga y te haga pelota toda la cosecha, que a lo mejor estar en la ciudad, viste, y que no viva esa misma. Hay distintos desafíos. El desafío rural es mucho más grande, pero creo que la naturaleza hace que se pueda vivir en un contexto un poco más pacífico, al menos en lo mental. Uh-huh. En lo mental. Más en paz. Un poco más, sí. Tenés ese contexto de estar en paz, en silencio, meditar, y estar en contacto con la. Entonces, para sacar un poco todo esa locura que te puede dar el urbanismo, obviamente. Hay gente buena y mala, y mala y buena en todos lados, y sufren y tienen dolores y alegrías y tristezas en todos lados. Pero es el contexto y la vida en las cuestiones rurales de campaña, y es linda, es divina, y bueno, agradecido y de vivir así, conocer la gente, ¿no? Conocer el paisano, hay bolivianos, hay paraguayos, chilenos, muchos bolivianos que vienen y labura firmemente, y gente buena, y la gente del lugar también labura, y y le pone pila a veces esta situación por ahí, uh-huh. estas economías, estas cuestiones políticas que hacen que nosotros por ahí, los del campo, nos cueste un poquito bastante. Claro. Pero agradecido y uh-huh. con todo el amor del campo. Bien ahí. Bueno, Cefe, ¿y algo que nos quieras, alguna musiquita que quieras tocar que cuente un poco esto que vos nos estás relatando? Bueno, sí, yo en la parte del secano, la parte del desierto, la amo porque es un universo de abundancia y abundancia de paz. Y estamos muy conectados, estamos cerca ahí. Yo estoy de la Villa Tulumay, a unos kilómetros, y es algo aquerenciado que tenemos nosotros los lavallinos de nuestras lagunas del Rosario, de nuestra Asunción, del Retamo, de esos parajes, de esos lugares tan bonitos. De Huarpe, por ahí, si quieres transmitirse la energía y la vibra y la vida, todo lo que nos transmitieron nuestros ancestros de Huarpe, de indios, bueno, por ahí. Podemos arrancar por ahí. Traigo llanura extendida, arenoso salinero, escasas lluvias de ausencia, destemplanza de los tiempos, vieja tierra de los huarpes, sacudieron a extranjeros, cultura extraña dejaron, que en su tierra bandolearon. Traigo agua del Guanacache, poquita porque no falta, la agüita que triste llega, llega sin alma y sin habla. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama. Me quema el son de poseso, traigo la arena secana. Mis brazos ya son dos ramas de jarilla y la retama. Traigo vejez de las penas, yermas pálidas de pobres, años lánguidos remotos, espejismo de los hechos. Traigo agua del Guanacache, poquita porque no falta, la agüita llega sin alma y sin habla. Yankuru turcupilla y cucayay, Yankuru turcupilla y cucayay, Yankuru turcupilla y cucayay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Yankuru turcupilla y cucayá, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Traigo llanto de cacique, llanto de lágrima muerta, danza de origen rompieron, melodía de otros suelos, aire de viajes que imparten, cultura de otros pueblos. Mi lágrima resucita y es lágrima abandonada. Yankuru turcupilla y cucayay, Yankuru turcupilla y cucayay, Yankuru turcupilla y cucayay, ay, ay, ay, ay, ay. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Yangoro, Turcopilla y Cocayay, Pachamama, Pachamama, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, muy precioso, Cefe, muy precioso, gracias. Gracias por la música. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, y cuando te veía al cantar, que cerrás los ojitos, te vas. Sí. Sí, sí, sí. Sí, es una conexión con el interior. No sé, yo pienso que por ahí si no haces las cosas de corazón y estás pendiente. Es lo mismo cuando vos agarrás el micrófono y decís, a lo mejor si has tenido enseñanzas técnicas de comunicación, pero si por ahí no velás por lo que está dentro tuyo, yo creo que estás siendo infiel o un ingrato con lo que te está pasando. Digo, en la música, en el arte, la conexión con el interior y escucharte, porque sos vos y tu canción, sos vos y tu poesía, sos vos y trasladarte ese momento, ese espacio, a esa visión que se hizo con la canción, o con el contexto, el modo, el tiempo donde sucedió eso. Y bueno, sí, el canto también es algo, las melodías, los ritmos, están todo dentro, todo dentro, es un universo, es un espacio divino que está adentro, y bueno, hay que sacarlo y con los ojos cerrados para afuera. Así sale mejor. Sale mejor. Claro. Y bueno, hay errores, obviamente. Recién fuera de aire nos decías que venías sin preparar, como que te gusta ver lo que sentís en el momento para compartirnos. Sí, creo que sí me pasa, a no ser de que haya alguna, por ahí algunas canciones que haya que hacer. Que te pidan, así. O más canciones. Claro. Y sí, que me pidan, no me gusta, no soy mucho acá. Así, bueno, sí, algo mío, obviamente, sí. Pero, y por ahí los artistas les gusta, hay cierto circuito por ahí de los artistas que les gusta hacer lo que sienten, porque no está bien compartir y ser empático y tener un ir y venir con el público, pero bueno, por ahí la gente que le gusta mucho compartir con la gente y que hace, que es bueno también, porque si hay artistas que les gusta que le pidan y ellos cantan y le reciben, es bonito, es recíproco, es. Pero bueno, yo no sé, por ahí el autor tiene un ego más consciente, a ver, no consciente, pero digamos una cuestión que es íntima entre su canción y lo que ha escrito. Y por ahí de hacer lo que, jugársela por hacer lo que más te gusta hacer, y sin tanto por ahí ver qué le gusta más a la gente. Si yo soy intérprete y bueno, sí, che, cantame algo de Yupanqui, o haceme algo de la Negra Sosa, o haceme algo de Palorma, no sé. Pero bueno, es eso, viste, por ahí hacer por ahí en el momento lo que salga, lo que el corazón diga. Me voy a equivocar con los acordes por ahí. Bueno, me voy a colar las letras. Cefe, ¿y cómo ves el mundo del folclore en Mendoza en la actualidad? En lo musical, en lo artístico, en la poesía, en la difusión, en la potencia que tiene el folclore en Mendoza hoy. Wow, el folclore, wow, sí, es un tema bastante amplio, porque Mendoza siempre ha sido una plaza en el oeste argentino, en el oeste, centro-oeste, muy importante. O sea, remontándote a la historia, todos los artistas que ha dado Mendoza y que sigue dando son impresionantes, en cuanto también a la formación musical, académica y popular y juglar, es grande, porque es amplia. Y ha tenido grandes artistas, escritores, poetas, y sigue teniendo músicos y escritores, los nuevos jóvenes, los chicos con su nueva poesía, con su nueva forma de ver la vida, con una forma espiritual distinta, o sea, tiene una forma espiritual, también acompañada por la academia, es muy amplia, se diversifica mucho en cuanto a folclore, en la música en Mendoza, en lo literario, en la letra y en la música. Hay focos, hay epicentros, hay lugares por ahí donde son, te nombro por ahí San Carlos, Tunuyán, La Valle, San Martín, La Paz, es un folclore más un folclore más rural, un folclore con otra vibra, que la gente la vive de otra forma, la vive con, necesita más euforia en cuanto a al sentir música, al sentir folclore, necesita, y también están estos benditos, no sé cómo llamarlos, si son benditos o no benditos, los proyectos festivaleros de, no sé, no me gustan mucho porque entra mucho a jugar la guita, entra mucho los a jugar... Los festivales grandes, ¿sí? Sí, venderse mucho, el artista de vender, prepararse para el éxito, así, entre comillas, y triunfar, y irse a Buenos Aires, y ganar guita, y por ahí olvidarse un poco de la... Ahí, en esos festivales grandes se ven muchos esos proyectos, que suenan bien, pero se van un poco quizá un poco de lo tradicional, o quizás de lo que en sí me enmarca la cultura folclórica, con los sonidos autóctonos, con sus voces populares gritándole a la vida, pidiéndole a la vida justicia, pidiéndole a la vida amor, cuidar el mundo, otro aspecto del amor sobre el canto. Y están esos juglares en las partes de que no es en el microcentro, o sea, el Gran Mendoza, que es distinto, o sea, el folclore cuyano, por ejemplo, te puedo hablar, y el folclore nacional es otra impronta, otra forma de vivir el folclore. Hay muchos jóvenes juglares, cantores que les nace mucho del corazón, hacer las cosas del corazón, brindarse en una familia, brindarse en una peña, brindarse en una serenata, en un cumpleaños. Y bueno, por ahí la poca posibilidad, no sé si afortunada o desafortunada, de no tener a lo mejor un acercamiento a la academia, por ahí como lo que hace la universidad. Hay muchos chicos estudiando música, que está bueno. Un cuyo estudiando música popular, que puede ser, depende de cada uno cómo encare una carrera musical, si la quiere, o hacerla a la docencia. Pero bueno, es un aporte más a la cultura, y creo que me parece a mí, yo tengo más de 35, 40 años con la canción, escucho mucha música de todo tipo. Yo creo que por ahí el postulante se aprenda a tocar la guitarra, a tocar el violín, el piano, en la música popular, estoy hablando obviamente, pero que no se olvide el corazón. No se olvide el corazón, que no se olvide de su lugar, que no se olvide de que si tiene que ir a una peñita, a una farrita, a cantar, a sacar el corazón afuera, que lo haga. Y después, digamos, unir las dos cosas son importantes. Uh-huh. El corazón y la academia es importante. Entonces, hay muchas formas de aprender, no solamente a través de una universidad o a través de un libro, sino a través de la vida misma. Aprendes mucho. Yo no nunca he tomado clase de canto, sí, por ahí algunas vocalizaciones por ahí por un profe, pero han sido una semana, después no he podido más porque pero después yo creo que las dos cosas son importantes, la academia y el corazón. Y es como cuando vos haces un estudio e investigación, bueno, andate a una peña, una farra, después volvés otra vez a tu cuarto a tomar notas y de las corcheas de los sistemas musicales, pero es amplio la diversidad musical en Mendoza. Es impresionante los músicos que hay, músicos que han estudiado y se han preparado, divinos, hermosos, y también los juglares, cantores y poetas que hay. Eso te quería preguntar, que venís nombrando el tema de los juglares, y ¿cómo podrías definir los juglares cuyanos? Y el juglar cuyano es alguien que lleva el canto, la guitarra, la música, o cúpula del Mendoza y Cuyo es esencialmente y primordialmente el acompañamiento de la voz con la guitarra. O sea, acá no, el bombo, acordate que es de santiagueño, del norte de Argentina. Y antes, en sus tiempos, se ejecuta, obviamente, la percusión acá en Mendoza, en todo el país, es importante, pero se caracteriza a la música cuyana, regional cuyana, por la guitarra, la habilidad que tiene el cuyano. Y se acompaña, el juglar es un cantor de pueblo, es alguien que labura en la tierra, en lo que sea, en la albañilería, o es un administrativo, o es un tipo comercial. Y sale a cantarle a sus amigos y con el corazón, con dos o tres acordes, y lo hace muy bien, y también ejecuta e interpreta bien, con todo el alma, el corazón, y también escribe bien, porque han habido juglares poeta que hemos tenido, y si no han sido de la academia ni músico de la academia, tampoco han sido del pueblo, de los barrios, de la chacra, de la tierra, han sido de barrios, y una letra y una forma de interpretar que va más allá de algún logro, un proceso de carrera musical, sino de cantar por cantarle a la vida, cantarle al amigo, cantarle a las cosas de la vida. Entonces el juglar, y hay muchos juglares en sí, impresionante, cantores, cantoras, mujeres, muchas mujeres cantoras ahora, y juglares, cantoras tremendas, y eso es, eso yo principalmente me parece que es cantarle a la vida desde el cero interés por nada, ni para nada, sino por cantar, por amar la vida y el canto, la música. Claro, sí, el transmitir, el poder compartir. Sí. Recién nos hablabas vos de esas peñitas que hacen en el patio de tu casa, algo que antes era mucho más tradicional y que se fue cediendo quizás a lugares más privados o a estos festivales que a lo mejor empiezan chiquitos y después se hacen grandes, se comercializan. Sí, sí, sí. Por ejemplo, te cuento algo así, un detalle o una visión. Por ejemplo, en Costa de Araujo de la Valle se hace el Festival del Melón y la Sandía. Y toda la comunidad costina, a ver, al menos los jóvenes, y estoy hablando ya mucho, mucho tiempo, que ya no son tan jóvenes, desde que está el festival, los chicos de la zona tienen otra impronta en cuanto a aprender y en cuanto a tomar conocimiento y en cuanto a apostar a algún proyecto musical. Lo hacen desde el festival. O sea, claro. Yo voy a aprender tal instrumento porque me vino el chaqueño y me encantó cómo tocó el bombo. O porque vinieron los nocheros y vamos a hacer unas voces de cuatro voces. O porque vino Lobato y me encantó el violinista, cómo toca y él cómo canta, como santiagueño. Entonces ya tienen hasta las impostaciones, hasta la forma de tocar, hasta los proyectos son enfocados en sí en ese festival. En ese festival. Por ejemplo, el 3 de mayo en La Valle es cuyano. En 3 de mayo La Valle la gente es re contra cuyano. O sea, no, dale con tonada, cueca y gato, porque no hay un festival ahí, sino que nace de cantores, de ancestros y viejos, claro, que han nacido ahí. Y ahí, bueno, por ahí están los familiares, los tíos y los abuelos de la María Eugenia Fernández, del Aldo Fernández, Carlitos Páez, de muchísima gente de La Valle, de ahí de 3 de mayo, que ha sido donde se... que no eran conocidos porque no grababan, pero en todos los pueblitos de cada parte de Mendoza y de Cuyo, en San Juan, San Luis, Mendoza, y ahora hasta La Rioja, tiene su cantor cuyano y muchísimos, ¿no? Pero bueno, ahora hay la tecnología, los chicos quieren ver otro ritmo, tocar otras cosas. En mi casa yo tengo mi sobrino que tiene un proyecto de rap, se llaman Los Perros de la Vereda. Ahí para está. Ustedes, que hacen rap, y bueno, o sea, hay que abrirse. Nuevas manifestaciones también, sí, culturales, sí, que también hablan de esto, ¿no? Que está cambiándole desde dónde lo hacen y, como vos decías, con nuevas miradas, pero también que transmiten la cultura, lo que pasa, su, sí, alrededor, su entorno. Sí, Cefe, sí. ¿Y vos cómo estás con el tema de grabaciones? ¿Tenés grabaciones? Sí, yo... Siempre los proyectos de grabación están siempre a la orden del día, pero bueno, por ahí la cuestión es... Pero ahora con el tema de las redes, ¿viste? Te buscas un buen teléfono, no sé, un micrófono y te... La verdad, total, queda como es lo que estás haciendo vos en este momento, ya quedan. Y está buenísimo. Pero bueno, yo tengo que comprarme un mejor teléfono y un micrófono me encantaría grabar. El estudio es bueno, es hermoso el estudio. Y más cuando son cosas nuevas que no sabes si van a, si van a caminar o si alguien la va a escuchar, alguien la va a grabar. Y, pero está, está lindo jugar con eso. Y también como la forma de poder recuperar parte de lo hecho a lo largo, sí, de la vida, a lo, también a lo largo de la vida de otras, sí, personas, sí, que han sido referentes para ustedes. Sí, está buenísimo, sí, sí. Sí, hay tantas cosas, material y documentos, uh-huh, culturales, musicales, he hecho. Yo tengo tres discos grabados hasta el momento, uno que lo hice yo solo con mi guitarra, hice los ritmos, todos en una piecita chiquitita con un amigo que tenía una computadora y salió. Se llamaba Alma, Sangre y Tierra Cuyana, y después otro que se llamó La Magia de Cuyo, que se lo grabé con Pablo Udini, que él hizo toda la musicalización en guitarra y guitarrón, y el último se llama Chipiqui Malbec. Ese lo hice con varios guitarristas de acá de Mendoza, trabajarlo con armonía, ¿viste? Porque la música cuyana se caracteriza por tener un guitarrón, con una guitarra, una cuerda bien gruesa, que suena tum, tum, tum, uh-huh, bien grave, y dos o tres violas punteras con púa, ¿eh? No trabajaba la armonía. Pablo Vini trabajó con armonía y punteo y todas esas cosas cuyanas, una mezcla, una fusión, y después el otro sí, ya con una guitarra más armónica, con varios guitarristas ahí como Martín Castro, y el Máximo Lina, el Javi Leda, varios chicos, la Fabi Cacá se me acompañó con su piano, varias cosas hice con ese disco, ¿sí? Ese es el último. Y bueno. ¿Y dónde lo podemos escuchar a estos discos? ¿Los no tenés? Sé. No, ni sabe. Yo lo vendí, no sé, vendí, hice 100 discos, lo vendí, listo, no sé, no, todavía no, me puse esto con Spotify, con las plataformas, la, todas estas cuestiones y no me salió, no me sale, no me sale. No sé, se lo dejo al universo, se lo dejo a Dios, sí, sí. A ver cómo sigue. ¿Te gusta? ¿Qué sé yo? No, YouTube te ha recepcionado, yo ahí lo pueden buscar. Sí, en YouTube ahí hay una cosita. No sé, me dejo llevar por la vida, no, no me quiero poner en el plan de decir, oh, tengo que subir libre. No, sí, no sé. No, no, no por vos, pero bueno, como es tan lindo lo que haces, está buenísimo. Han habido proyectos. Que se conozca. Han habido proyectos que a grandes artistas, grandes poetas, grandes músicos, que después de fallecido han tenido, empezado a tener sus logros. Bueno, no, no, no tengo ese plan, pero nada, voy disfrutando. Hoy hace mucho que no toco. Este fin de semana fui a una peña que no sabía, no la encontré, y me fui a mi casa porque no la encontré. Oh, pero no era esta, no era la de la mosquitera. No, me invitó la mosquitera. Ah. No, bonito. No, vamos. Era otro con un amigo y no la encontré, pero bueno. Tengo un dúo también que hacemos con mi hermano, bien cuyano. Tonaja, cueca y gato, así, al palo. Palo número uno. Así que... Bueno, ¿querés tocarte una, Cefe? Bueno, dale, vamos a ver qué sale. Soy salitre al norte del avellino, soy perfume de algarrobo al sol, del madero más sincero mi compadre, soy chañar caliente al sonda, soy tonada que nació de aquel tata, tonadero soñador, soy chañar caliente al sonda, soy tonada que nació de aquel tata tonadero soñador. Llevo un vino bien patero aquí en mi sangre, y el silencio de la arena es mi emoción. Soy parido en tierra, huarpes por lagunas y Asunción, soy Mendoza, vendimiando a corazón. Y hay tonada entre mis manos, callejeando sol a sol, serenata en madrugadas, soy señor. Esa tierra me marcó un destino con guitarra llena de ilusión, y en abrazo fraternal encuentro amigos. Soy oído a las palabras de algún sabio que marcó la enseñanza de la vida con su amor. Soy oído a las palabras de algún sabio que marcó la enseñanza de la vida con su amor. Llevo un vino bien patero aquí en mi sangre, y el silencio de la arena es mi emoción. Soy parido en tierra huarpe por Laguna y Asunción. Soy Mendoza vendimiando corazón. Y hay tonada entre mis manos callejeando sol a sol. Serenata en madrugadas soy señor. Un cogollo en cielo labañino abre puertas y saluda así. Para ustedes, mis amigos, va el saludo de mostrarles mis afectos y rogarles de verdad que visiten nuestra tierra, que es hogar. Con un brindis bien cuyano, bienvenido sea usted. Que mi pecho quede abierto a la amistad. Yo llevo un vino bien patero aquí en mi sangre, y el silencio de la arena es mi emoción. Soy parido en tierra huarpes por Lagunas y Asunción. Soy Mendoza vendimiando a corazón. Y hay tonada entre mis manos callejeando sol a sol. Serenata en madrugadas soy señor. Muy bien. Nos acaban de hacer una invitación, Angelita. No sé si te diste cuenta. Sí, sí, por supuesto. Muy hermoso, Sefe. Chivo, hay poco, porque se lo están llevando ahí algunos que están ganando plata con los lleves. Pero bueno, no, bienvenido sea a la Valle, a Tierra Huarpe. Tal cual. Tenemos un llamadito al aire, ¿sí? Ay. A ver. Buen día. ¿Quién está del otro lado? Hola, hola, hola. A ver si nos escuchan. ¿No? ¿Se habrá cortado? Bueno, ¿se cortó? Vamos a ver si logramos ahí la comunicación nuevamente. Bueno, don Sefe, ¿cómo se ha sentido? Muy bien, espectacular. ¿Sí estamos? Ahora sí. Hola, hola, hola. A ver quién está del otro lado. ¿Ahí? Ahí te escuchamos. Ahí te escuchamos, a ver. No, no se puede. Ella no nos escucha, pero no. Nosotros la escuchamos a ella. Bueno, quizás sí. Ahí sí puede mandar un mensajito por WhatsApp para comunicarse. Bueno, Sefe, ¿y qué tenés pensado? ¿Algún lugarcito donde tocar, donde vamos a escuchar prontamente? Ahora lo invito con mi hermano a una peña que es en San Martín, se llama la Peña Móstolo. En San Martín es bravo. San Martín, Cuyo Bravo, ¿no? San Martín, San Martín, San Carlos, Cuyo Bravo, ¿no? La forma de interpretar de los cuyanos en esa zona es más, le decimos nosotros, firme. Ah, firme, pa, firme, viola, púa, más velocidad, con una energía y un amor tremendo. Pues, son distintas formas por ahí de interpretar la música cuyana. Obviamente la gente lo sabe porque escucha una tonada lenta, armónica, tranquila, despacio, suavecita, vocalizando sin esforzar tanto. Es bonito, divino. Pero la otra forma también, interindependiente ahí en el centro. Sí, con esa energía, fuerza, con esas ganas, con ganas de bailar una cueca, con ganas de tomarse un vino, con ganas de compartir, de que te salga una lágrima de amistad, la familia, los niños, y la comida, todo eso es en las zonas rurales, peñas más firmes, ¿eh? De cantores que les gusta cantar bien fuerte, con todo el alma. Y bueno, San Martín, San Carlos, La Valle, por ahí se caracteriza por eso, esa zona. Y es una gente muy divina, un dúo de amigos ahí, el Pupi Reyes y otros amigos de allá de San Martín, y vienen gente de San Juan, mucha gente de San Juan, unos cantores de Vivencia, y la Bárbara González, que es una cantora, una negra juglar amorosa, cuyana, que canta con los chicos, con los hijos, la Bebi Poyarol, otra, una cuyana firme, mujeres criollas, divinas cantoras y gente maravillosa que las conozco desde muy chico. Y bueno, es una peña hermosa. En San Martín eso va a ser. Después, como solitario, como yo, recién me estoy asentando en mi casa, terminando mi casita. ¿Estás con ese plan? Hace 2 años y he dejado un poco. Ahora me voy a poner a ver si puedo. Quiero terminar un libro que tengo de poesía. Y ponerme a ver si agarro otra vez. No sé si grabar en un estudio, porque es carito, ¿viste? Cuesta bastante meterse en un estudio. Pero sí meterme a hacerme algún mini estudiecito con un micrófono, mi teléfono y hacer canciones, largar las canciones esta la vida, ¿viste? Cosas nuevas. Al viento. Al viento. Y que sean de la vida y de la gente. No es nada mío. Tal cual. No quiero que tal sea cual. Mío, sea de la gente. Que circule, que circule, sí, que vuele. Que fluya. Tal cual, que fluya. Uh-huh. Bueno, ¿crees que nos vamos yendo con la última dale, canción? Dale. Bueno, a ver, mira, antes dice, perdón, tenemos un mensajito antes de que nos vayamos al cierre. Sí, es un mensajito que nos mandan, nos piden un servicio, digamos, de difusión. Ahí si querés leerlo. Dice Rosana, ve a su hija, le manda saludos de Eduardo Calderón por su cumpleaños que fue ayer. Rosana le pide a Eduardo que la contacte porque ella no puede encontrarlo. Si estás escuchando este mensaje, Eduardo, por favor, contactala. Entonces, es un mensajito, un pedido de que se comunique con ella. Así que, Eduardo Calderón, si estás escuchando por ahí, feliz cumple. Y un mensajito a tu sobrina Roxana, que te está esperando. De paso, saludarlos a todos por el Día de la Música. Cefe, saludarte a vos. Gracias, a todos los que están escuchando por ahí, a todos los que están viendo en Instagram este vivo, que también ahí vi varios músicos que se sumaron también. Feliz día para ellos. Feliz día a Luli, que también es música, hace música. Feliz día al Angelito, mi compañero que está escuchando ahí. Feliz día de la música. Que se llene la vida de música siempre, de canciones, y que... Salva el alma y salva la vida, la música, el arte. Tal cual. Bueno, y nos vamos con la última. Vamos a ir despidiéndonos también de este Acordes en Colectivo dentro de nuestro programa, que va de 9 a 12, de lunes a viernes, en colectivo. Les dejamos con la hermosa canción de Cefe. Ha sido un placer tenerte acá en los estudios de La Mosquitera. Y bueno, que se conozca. Que huele tu música tan, tan linda y tan necesaria. Y ya nos ponemos a tejer otra peña, no te preocupes. Muchas gracias por la invitación, a Luli ahí, que fue el contacto, y estar en esta radio tan hermosa que veo las internet. He venido acá a algunos eventos, al espacio de afuera, y bueno, es hermosa la Mosquitera y todo el lugar, así que gracias. Me voy a arriesgar a hacer algo... hubo un evento en un museo acá en Mendoza, donde me invitaron a hacer algunas cuestiones, si podía, con el Milkayak, un homenaje que se le hacía a un dibujante, no me acuerdo el nombre, un artista y un fotógrafo, y donde fue un homenaje a Guanacache, a toda la parte de secano, y fotos muy antiguas de Laguna de Rosario, y en ese tiempo hice esta canción que tiene un poco de Milkayak. Vamos a ver cómo me sale. Capanaica Janchil, agua agredosa, agua del cielo, agua sagrada, arcilla, Capanaica Janchil. Ancachahue chichul chupcha capanaí Acache tu universo, como sabio de conciencia, Capanay, Cajan, Chiltal, Cachagüe, Chichul, Chuchac, Campiane, Chutecta, Chumequena, Chumequena. Al campeón y chutete, chumequena, chumequena. Guanacache tu universo, como sabio de conciencia, paz de siglos en memoria, paz de siglos en memoria. Al campeón en chutecta, chumequena, chumequena. Capanay, Cajan, Chiltal, Cachagüe, Chichulo, Chuchac. Como sabio de conciencia, Guanacache, tu universo, Milcayac. Tu amor en la arena, tu amor en la paz, Milcayac, tu palabra sabia. Capanay, Cajan, Chiltal, Cachagüe, Chichulo, Chuchac, Guadardo, Sahua. Atacada de agua hija del cielo, en el vientre de trigales, el comienzo de la vida, el comienzo de la vida. Oh, Capanay, Cajalcita, Cachahuete, Chulú, Chucha, Capiane, Chutecta, Chumequina.